aplicar. Estábamos todos sentados por empezar a leer. Y entra una trompa y se cae una trompa así. Tira el banner. Toda la gente así. ¡Cierto! ¡Es sí, poética! Era el sueño. El día de la calle. Ahí 40 minutos. ¡Llegó la calle! ¡Llegó la calle! ¡Bravo! Me, sí, me había olvidado de eso, es cierto. Bueno. Que alguien me libre del gesto disciplinado del bonsai que se acurruca para no herir el aura que rodea su frente. Que alguien me libre del rigor de ser hija de los dioses, sacrificada por hacerse a la idea del dedo que la asfixia. Que alguien me libre de buscar redención en el silencio, que mis manos desconozcan el orden que me obliga. Que alguien me libre de agachar la cabeza para ser coronada. Yo tengo la avaricia del lenguaje. Bueno, ahí irrumpe una voz que a alguno le puede parecer desconocida o lejana. Es la voz de Inés Manzano, que es la primera, por lo menos, invitada a la tarde siesta Radio Kermesiana, de la siesta que nos fue, que ya abrió la burbuja del estado de poesía. Hola, Sol. Hola, Juan. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fibra está vibrando ahora, Sol? ¿Por qué Inés Manzano? Porque me enamoré de ella hace 3 días. Y bueno, cuando uno se enamora, se enamora. Y lo quiere compartir con otras personas. No conocí a Inés y tuve el lujo de conocerla a través de sus poemas este fin de semana en la Feria del Libro, acá en Santa Rosa, leyendo su primer y único poemario editado por, en esta segunda edición, por La Mariposa y la Iguana, que es la editorial con la que estuve feriando. Si es puñal, que me mate, se llama el poemario. Y así la conocí, y desde el sábado que la conocí estoy enloquecida con ella, y digo, no puedo pasar esta ocasión. Y además, bueno, la magia me va visitando, nos va visitando. Acaba de caer a la librería recién Eva Dollar, que es una artista visual de origen pampeano, medio exiliada, ahora de vuelta acá, que resultó ser su hija adoptiva, así lo dice. A ver, Sol, si nos no repetís sé, esta última mezclando parte. Mezclando gente, pero la magia la tengo que compartir. Hola. Hola. Se fue un poquito la señal, Sol. Esa última partecita no se entendió bien. Se escuchó como que se fue la señal o algo pasó. A ver. Debe ser Inés, que anda dando vuelta. Lo que les contaba es que después de conocerla y enamorar de ella estos últimos 3 días, además hoy, en este momento de estas 4:30 tarde que me decido, digo, voy a compartir poemas de esta poeta que recién conozco y amo, cae en la librería, acá la tengo enfrente, Eva Dola, que es una artista visual, les decía, pampeana, que en su estar en Buenos Aires resultó ser, a decir de ella, hija adoptiva de Inés, y bueno, y da la casualidad que está acá en este momento para compartir los poemas de Inés. Así que eso le va a donde sea que esté la Inés, este homenaje de estado de poesía. ¡Qué bueno! Tremendo. Así que voy a intentar leer. Hacele tranquila, Sol. Porque sabemos que si se te hace necesario un respiro es porque va denso, va espeso y va a estado de poesía. Y va poético, claro, y va mágico, ¿no? Eso es lo que pasa con la poesía, que irrumpe algo, como lo dice Inés, si es puñal, que me mate. Inés Manzano es una poeta que, como les contaba, editó un primer y único poemario, porque después la sorprendió ahí la muerte prontamente, pero por suerte editaron su poesía antes de que eso suceda, y tenía la particularidad de ser una manija de la gestión de la poesía. organizó un festival muy famoso que se llamó Interiores, se encargó de que poetas de todo el país, de todas las provincias, visitaran Buenos Aires, les abrió espacio en Buenos Aires a poetas de todo el país, incluido nuestro Juan Carlos Bustillas Ortiz, un ciclo que se llamó Interiores, y que tiene un poco que ver con lo que yo siempre rescato de aquellas personas que además de escribir se encargan de difundir la poesía, de hacerla circular, pulular, como no solamente en su contenido, sino en su forma, ¿no? Como esa forma de encontrarse, de decir con otras personas. Y además leí sus poemas de memoria. Chan. Eso que escucharon al inicio de la columna era un poema recitado por ella, así es como leía su poesía antes de editarla, de memoria, porque decía que, según Paula Jiménez España, en tanto que escribió sobre ella, decía que eso la hacía libre. Tremenda. Tremenda la Inés Manzano. Impresionante. Sí. Así que les voy a compartir un poema de ella, además del que ya les compartí, a través del audio, elegí otro más, que es duro pero precioso. Se llama, también está en este poemario, que se llama Si es puñal que me mate, y se llama El asombro. Y aborda una temática necesaria, no voy a decir más, porque la poesía tiene que ser dicha, no explicada, así que voy a leerlo y cada quien podrá escuchar. En el asombro. No era aún la estación de la sangre. Nosotros no debimos saberlo en el asombro del recreo, pero ellas, tomadas de la mano, dibujaban dolorosos rubíes por sus piernas. Un camino de joyas desprendido del fruto lastimado, no debimos saberlo en el recreo. Todavía no es la estación de la sangre y ya estamos perdidas en un bosque, mamá. ¿Cómo decirte que este animal que nos descorazona es el mismo que engendra tu corazón a un yugo cada noche? Y que en nosotras un día y otro día y otro día orada un desfiladero que nos duele para ocultar su filo. Aunque no sea la estación de la sangre, él la hace restallar en las paredes de los muslos. Mamá, ¿cómo decirte? Tu amor nos amordaza. La trampa está en sus besos que bajan de la frente, desde el ombligo bajan y enhebran una hilera de cristalitos rojos ahogados en veneno detrás de su saliva. Mamá, un padre cazador nos acorrala y somos animalitos ciegos sangrando en el recreo. Inés Manzano. Bueno, acá es la parte donde yo podría decir, qué bárbaro, qué impresionante, pero la verdad es que me raspó. No quiero tampoco ahondar en la explicación de las cosas. Es un poema sobre abuso, pero seguramente habrá una historia detrás que más vale. Me tira letra, me encanta. Está Eva acá y me tira letra. Está bueno, es para eso, para eso es este espacio. Inés, claro, era bibliotecaria, así como organizaba estos encuentros, estaba ahí, ¿no? Era docente, bibliotecaria, y este poema está en una parte del poemario que se llama en la escuela. Entonces levanta casos o situaciones que ella vivía con sus alumnos y alumnas. Así que hacía de la poesía también un arma de denuncia, y esto es lo que hace en este poema. Tengo uno más. Espero que no solo uno más. Es cortito, pero me encantó. Que respires todavía. No es para mí el pulso apaciguado debajo de la hierba, se sacian los leopardos de palabras hirientes. Cuando yo era pequeña jugaba con sus crías. Nos solíamos con lujuria y torpeza, mal parados, había que atreverse. Ni belleza ni alivio. ¿Querías un misterio? Todavía consigo ajustar mi cabeza entre sus fauces y cantar sin sentido. No me duele. Dura como las piedras, solo lo que me fue robado. Si hace frío, hinco el diente en mi seda y ruego. Qué bonita. Hay algo de su poesía que no escapa a la forma en la que fue dicha. Me parece eso, es poesía oral, ¿no? Me gustó mucho de ella, me atrapó eso. Y me genera una necesidad encontrar en su texto escrito esa forma en la que lo decía. Porque si la ves decirlo, entendés que es rara la traducción a la palabra escrita. Entonces después merece que cuando es leída desde el papel, o sea, cuando es sacada, digamos, o traducida del papel a la oralidad, hay que hacer un esfuerzo en lograr ese tono. Y me parece eso muy genuino de su poesía. Creo que eso también es la teatralidad de su poesía también la que evidentemente también me atrapó. La teatralidad. Y bueno, claro, yo lo que veía era que había la tinta, parece ser la suma humanidad que la debía caracterizar a Inés Manzano. Sí, bueno, claro, y su hacer, ¿no? Porque entendiéndola esto como docente, bibliotecaria, gestora cultural, porque era una persona, además de interiores, estuvo en la Red Federal de Poesía, en Poesía en la Escuela, que es un festival precioso que organizan Marisa Negri y Alejandra Correa hace como 14 años, fue también parte, entonces estaban en la calle de la poesía, ¿no? En el caminito, en el hacer, en la política de la poesía, en el hacer político de la poesía. Y es muy política, sí. Me encanta que me... Está Inés por acá, o sea, me la trajo para que yo no diga pavadas, porque como estoy enamorada, ¿viste? Cuando estás enamorada decís pavadas, porque estás embelesada, idealizás. Así que me la mandó acá la Inés para que me traiga data. Después me cuenta, me dice. Pero bueno, está bueno para que investiguen, para que la vayan a investigar. Son seres para investigar. Igual no la siento un personaje cerrado, ¿no? Lo que siento es una mujer de poro abierto, de abrazo, de búsqueda. No sé, me puse a leer un poco más de ella y dicen los que la conocían que no dormía, que comía poco porque se entretenía leyendo, escribiendo. Y eso también debe haber sido algo que me ha llamado la atención, caminando. Claro, la escuela, el recreo, y sí. El hacer ese... Bueno, esto es una columna dialogada la de hoy. Me encanta. Espero puedan ver la tercera voz acá diciendo. Bueno, ojalá que un día podamos contar con ella como invitada también para tener estos diálogos sobre lo que fuere. Pero está bueno también saber que te están acompañando, como quien dice, apuntalándote para poder hablar de Inés Manzano, para poderla leer y que te salga a habitarla como a Inés le hubiera gustado o como le salía. Claro, para conocerla un poco más. Tal cual. Es realmente mágico, así que espero puedan entender la desprolijidad, la espontaneidad de la cuestión. Pero bueno, así se apareció. Así funcionamos también acá, ¿eh? Así es. Es la siesta, es ese espacio así. Lo vale. Ya lo creo que sí. Solo espero que hay un material más, no sé si lo vas a leer, pero siempre te llegás preparada. Les dejé un poema más de su voz, de su memoria, que es un poema que le escribió dedicado a Carlos Fuentealba, un maestro como ella, asesinado en Neuquén, que toma un poco la voz de su compañera, y que además de ser un poema de amor, es amor y política, que eran los temas de los que estábamos hablando recién, que su poesía abordaba. Así que les dejo ese poema que escribió, o que compartió, mejor dicho, no muchos días antes de irse. Así que ahí queda este poema dedicado a Carlos Fuentealba, de su voz. Y me queda uno a mí, chiquitito, cortito, que está en la contratapa de su primer y único libro, que dice: pienso, nada me puede suceder. Entonces, una violeta nace y el mundo tiembla. Esa es Inés Manzano, y les invito a conocerla. Va a estar aquí su poemario, digo va a estar porque me lo quise traer, pero como me enamoré de ella, la milité durante toda la feria y vendí todos los libros que había de ella, así que no me quedó ninguno, pero está pronta a volver, así que la semana que viene o la otra va a haber libros de ella acá en la librería para que vengan a buscarlos. Qué bueno, también nos trajiste una especie de reseña de lo que fue esa fastuosa Feria del Libro Provincial. Sol, una vez más, siempre gracias por empaparnos, aunque sea a los pies, de la cuestión poética que tan necesaria se hace a cualquier hora. Pero en la siesta que no fue, tiene un lugar ganado. Un abrazo. Nos encontramos el próximo lunes. Un abrazo. Arrodillada sobre agujero cruel que se me traga las voces de las hijas, las preguntas que a sus trenzas atábamos cuando todo era niebla, aferrada a la rama más débil, a su voz que me deja, al tapiz de esa música que cunde bajo tierra y fulgura y me vence, reposo en la brisna sagrada de sus sueños, en mi abrazo celeste que rodea su cabeza estallada, en lo que pierdo. Yo guardaba las cosas que decía, la hilera de sus pasos, su caricia de avena, entre los utensilios por las dudas, respiraba del ritmo de su pecho. Alguna vez tirados en el pasto tuvimos todo el tiempo, ahora solo tengo la argamasa que cede a sus latidos, tres temblores gemelos y una camisa hueca que humedezco de lágrimas en un confín del mundo enmudecido. Déjenme recostada a su costado besarle los fragmentos. No hay ternura como esta que resista los embates brutales de tal pena. Desangelada muerte que se lleva a mi Carlos. Quiero oír el silencio. Más allá del rumor de su sangre que me hiere, no queda más que viento. A Carlos Fuentealba y a la mujer que no habla.